Marci. Te quiero y tú lo sabes, y no crees tú en mí. Necesito de tus besos y te alejas tú de mí. ¿Cómo hacerte creer que eres toda mi ilusión? Que no puedo ya sin ti, necesito de tu amor. Yeah.